Sección 119 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 11. Rebelión de los Caranques y su castigo. Andando el Inca Huayna Cápac visitando sus reinos, que fue la última visita que hizo, le trujeron nuevas que la provincia de Caranque, que dijimos había conquistado a los últimos fines del reino de Quitu de gente bárbara y cruel, que comía carne humana y ofrecía en sacrificio la sangre, cabezas y corazones de los que mataba, no pudiendo llevar el yugo del Inca, particularmente la ley que les prohibía comer carne humana, se alzaron con otras provincias de su comarca, que eran de las mismas costumbres y temían el imperio del Inca, que lo tenían ya a sus puertas, que les había de prohibir lo mismo que a sus vecinos, que era lo que ellos más estimaban para su regalo y vida bestial. Por estas causas se conjuraron con facilidad y en mucho secreto apercibieron gran número de gente para matar los gobernadores y ministros del Inca y la gente de guarnición que consigo tenían, y entretanto que llegaba el tiempo señalado para ejecutar su traición, le servían con la mayor sumisión y ostentación de amor que fingir podían, para cogerlos más descuidados y degollarlos más a su salvo. Llegado el día, los mataron con grandísima crueldad y ofrecieron las cabezas, corazones y la sangre a sus dioses en servicio y agradecimiento de que les hubiesen libertado del dominio de los incas y restituídoles sus antiguas costumbres. Comieron la carne de ellos con mucho gusto y gran voracidad, tragándosela sin mascar, en venganza de que se la hubiesen prohibido tanto tiempo había y castigado a los que habían delinquido en comerla. Hicieron todas las desvergüenzas y desacatos que pudieron, lo cual, sabido por Huayna Cápac, le causó mucha pena y enojo. Mandó a percibir gente y capitanes que fuesen a castigar el delito y la maldad de aquellas fieras, y él fue en pos de ellos para estar a la mira de lo que sucediese. Los capitanes fueron a los Caranques y antes que empezasen a hacer la guerra, enviaron mensajeros en nombre del Inca, ofreciéndoles el perdón de su delito, si pedían misericordia y se rendían a la voluntad del rey. Los rebelados, como bárbaros, no solamente no quisieron rendirse, mas antes respondieron muy desvergonzadamente y maltrataron los mensajeros, de manera que no faltó sino matarlos. Sabiendo Huayna Cápac el nuevo desacato de aquellos brutos, fue a su ejército por hacer la guerra por su persona. Mandó que la hiciesen a fuego y a sangre, en la cual murieron muchos millares de hombres de ambas partes, porque los enemigos, como gente rebelada, peleaban obstinadamente, y los del Inca, por castigar el desacato hecho a su rey, se habían como buenos soldados, y como a la potencia del Inca no hubiese resistencia, enflaquecieron los enemigos en breve tiempo. Dieron en pelear no en batallas descubiertas, sino en rebatos y acechanzas, defendiendo los malos pasos, sierras y lugares fuertes. Mas la pujanza del Inca lo venció todo y rindió los enemigos. Prendieron muchos millares de ellos, y de los más culpados que fueron autores de la rebelión hubieron 2,000 personas. Parte de ellos fueron los Caranques que se rebelaron y parte de los aliados que aún no eran conquistados por el Inca. En todos ellos se hizo un castigo rigoroso y memorable. Mandó que los degollasen todos dentro de una gran laguna que está entre los términos de los unos y de los otros, para que el nombre que entonces le pusieron guardase la memoria del delito y del castigo. Llamáronla Yaguarcocha, quiere decir lago o mar de sangre, porque la laguna quedó hecha sangre con tanta como en ella se derramó. Pedro de Cieza, tocando brevemente este paso, capítulo 37, dice que fueron 20,000 los degollados. Debió lo de decir por todos los que de una parte y de otra murieron en aquella guerra, que fue muy reñida y porfiada. Hecho el castigo, el Inca Huayna Cápac se fue a Quitu, bien lastimado y quejoso de que en su reino acaeciesen delitos tan atroces e inhumanos, que forzosamente requeriesen castigos severos y crueles contra su natural condición y la de todos sus antecesores, que se preciaron de piedad y clemencia. Dolíase de que los motines acaeciesen en sus tiempos para hacerlos infelices y no en los pasados, porque no se acordaban que hubiese habido otro alguno sino el de los chancas en tiempo del Inca Viracocha. Mas, bien mirado, parece que eran agüeros y pronósticos que amenazaban habría muy aína otra rebelión mayor, que sería causa de la enajenación y pérdida de su imperio y de la total destrucción de su real sangre, como veremos presto. Capítulo 12. Huayna Cápac hace rey de Quito a su hijo Atahualpa. El Inca Huayna Cápac, como atrás dejamos apuntado, hubo en la hija del rey de Quito, sucesora que había de ser de aquel reino, a su hijo Atahualpa, el cual salió de buen entendimiento y de agudo ingenio, astuto, sagaz, mañoso y cauteloso, y para la guerra belicoso y animoso. Gentil hombre de cuerpo y hermoso de rostro, como lo eran comúnmente todos los incas y payas. Por estos dotes del cuerpo y del ánimo, lo amó tiernamente su padre y siempre lo traía consigo. Nota, Cieza del León nos cuenta, señorío de los incas, que tanto apreciaba el inca a Atahualpa que siempre comían en el mismo plato el padre y el hijo. Fin de nota. Quisiera dejarle en herencia todo su imperio, mas no pudiendo quitar el derecho al primogénito y heredero legítimo que era Huáscar Inca, procuró contra el fuero y estatuto de todos sus antepasados quitarle siquiera el reino de Quito con algunas colores y apariencias de justicia y restitución. Para lo cual envió a llamar al príncipe Huáscar Inca que estaba en el Cosco. Venido que fue, hizo una gran junta de los hijos y de muchos capitanes y curacas que consigo tenía, y en presencia de todos ellos habló al hijo legítimo y le dijo: «Notorio es, príncipe, que conforme a la antigua costumbre que nuestro primer padre el Inca Manco Cápac nos dijo que guardásemos, este reino de Quito es de vuestra corona, que así se ha hecho siempre hasta ahora, que todos los reinos y provincias que se han conquistado se han vinculado y anexado a vuestro imperio y sometido a la jurisdicción y dominio de nuestra imperial ciudad del Cosco. Mas porque yo quiero mucho a vuestro hermano Atahualpa y me pesa de verle pobre, holgaría tuviésedes por bien que todo lo que yo he ganado para vuestra corona se le quedase en herencia y sucesión el reino de Quito, que fue de sus abuelos maternos y lo fuera hoy de su madre, para que pueda vivir en estado real como lo merecen sus virtudes, que siendo tan buen hermano como lo es, y teniendo con qué, podré serviros mejor en todo lo que le mandáredes, que no siendo pobre, y para recompensa y satisfacción de esto poco que ahora os pido, os quedan otras muchas provincias y reinos muy largos y anchos en contorno de los vuestros que podréis ganar, en cuya conquista os servirá vuestro hermano de soldado y capitán, y yo iré contento de este mundo cuando vaya a descansar con nuestro padre el sol». El príncipe Huáscar Inca respondió con mucha facilidad. Holgaba en extremo de obedecer al Inca su padre en aquellos y en cualquier otra cosa que fuese servido mandarle, y que si para su mayor gusto era necesario hacer dejación de otras provincias para que tuviese más que dar a su hijo Atahualpa, también lo haría a trueque de darle contento. Con esta respuesta quedó Huayna Cápac muy satisfecho, ordenó que Huáscar se volviese al Cosco, trató de meter en la posesión del reino a su hijo Atahualpa, añadióle otras provincias sin las de Quito, dióle capitanes experimentados y parte de su ejército que le sirviesen y acompañasen. En suma, hizo en su favor todas las ventajas que pudo, aunque fuese en perjuicio del príncipe heredero. Húbose en todo como padre apasionado y rendido de amor a su hijo. Quiso asistir en el reino de Quito y en su comarca en los años que le quedaban de vida. Tomó este acuerdo tanto para favorecer y dar calor al reinado de su hijo Atahualpa, como para sosegar y apaciguar aquellas provincias marítimas y mediterráneas nuevamente ganadas, que como gente belicosa, aunque bárbara y bestial, no se aquietaban debajo del imperio y gobierno de los incas, por lo cual hubo necesidad de trasplantar muchas naciones de aquellas en otras provincias y en lugar de ellas traer otras de las quietas y pacíficas, que era el remedio que aquellos reyes tenían para asegurarse de rebeliones, como largamente dijimos cuando hablamos de los trasplantados que llaman Mi'kmaq. Fin de sección 119.